La piloto española, Laura Salvo, ha fallecido tras un accidente en el rally que se disputaba aquí en Portugal. La joven de 21 años era la copiloto de Miquel Socia en el rally de Vidreiro Centro. El coche en el que se encontraban ambos colisionó de lleno por la parte derecha, donde estaba Laura Salvo, con un pino en el primer tramo de esta prueba. El choque se produjo a unos 600 metros del inicio de la carrera, justo donde nos encontramos ahora, sobre las 10:30 de la mañana. En el momento que se produjo el siniestro, se podía notar la tensión y el malestar en todos los asistentes. Algunos de los aficionados se acercaron al lugar de los hechos tras ver los servicios de emergencia para ayudar a mover el vehículo y rescatar a la atleta. Los sanitarios la llevaron hacia un lugar más abierto para poder ser transportada en un helicóptero a un hospital. Laura sufrió una parada cardiorrespiratoria en el accidente, por lo que a pesar de los intentos por reanimarla y la rapidez con la que actuaron los médicos, falleció pocos minutos después. En estos momentos se puede observar una gran conmoción en el público que se encuentra presente en el lugar del accidente.